así, con la implacable cortinilla musical, con el comienzo de la serie Jessica Jones, del brazo televisivo de Marvel en Netflix, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, concretamente en un momento en el que estamos muy cerquita del programa 700, programa 699. Y que no se me olvide decir que la música del tema principal de Jessica Jones, de la serie, corresponde al compositor, al músico Sean Callery, que realmente, a mí personalmente, al Hume le gustan muchas cosas, algunas más, otras menos, de Jessica Jones, pero su tema principal me chifla. Así que, hecha esta pequeña puntualización musical, paso a saludar a mis contertulios, a mis talibanes nostálgicos favoritos de esta tarde. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, David, a.k.a. Dubrock. Tengo la sensación de haber escuchado este comentario hace un rato. No sé, ¿sabes qué pasa? Que cuando jugamos con el espacio-tiempo, pasan a veces cosas raras, porque os explico un poco a la audiencia, a la sinaudiencia. Estamos en un programa de esos especiales, rollo Rick y Morty, que jugamos con exacto. Las dimensiones. Exacto, o sea, vosotros nos estáis escuchando en directo desde Contrabanda o desde el stream de Contrabanda. De hecho, son las 8, 2 minutos y 35 segundos. Hoy que somos puntuales, además, mira tú por dónde. Pues que sepáis que, aunque nosotros parece que estamos aquí, no estamos aquí, estamos en el pasado. Y vosotros nos estáis escuchando es en el presente. Presente, pasado de días. Depende, para los oyentes nosotros somos ahora pasado. Lo que pasa es que nos estamos poniendo en una perspectiva de futuro, porque para nosotros la emisión en directo es futuro. Pero es un doble pasado, porque por aquí ya hemos pasado también. Depende de la línea temporal que sigas, porque incluso que bebas de una lata de refresco puede hacer que esa línea se desdoble por alguna razón en el espacio-tiempo. Me veo tomando, ¿sabes?, apuntes como en origen, porque ya no sé en qué capa estamos. Sí, sí, sí. De hecho, yo menos mal que tengo un programa para grabar también por pistas, porque si no sería esto imposible. Vamos a romper un poco la magia de la radio. Vamos a decir, vamos a pegarle un martillazo. Se está grabando el programa enlatado, pero es que además está siendo grabado por segunda vez, porque cuando ya tenemos el programa grabado, porque somos unos gañanes, entre otras cosas, se ha escoñado el PC y se ha perdido todo. Y hemos dicho, pues lo vamos a grabar otra vez. Y sí, aquí estamos otra vez. Porque no nos queda más remedio. Esto solo lo hacemos por la gente que está al otro lado, porque lo sepáis. Nos encanta hablar. Ya, y nos encanta intentar decir las mismas cosas todo el rato, aunque no nos salga. Teniendo que tomar apuntes de lo dicho antes. O tirar de memoria, que es peor aún, con la mala memoria que tengo yo. Entonces. Pues depende, es que no sé. Porque según, están sin improvisar. Porque según donde los metas, a veces funcionan, a veces no. En fin, creo que como intro no está mal, ¿eh? Hoy, bueno, ya os podéis imaginar que vamos a intentar, al menos, cumplir con una cuenta pendiente, con esa serie de Jessica Jones que ya deberíamos haber linkado el diente hace tiempo. Es una serie que quizás no se ha revisado convenientemente en los medios que se ocupan de este tipo de productos audiovisuales, y creo que aquí pues le vamos a hacer un poco, al menos, de justicia a nuestro estilo a lo largo del programa. Aparte, tenemos algún estreno, algunas otras pelis de estas que nos traemos entre manos de vez en cuando, y también tenemos libros de visitas, mensajes de las diferentes plataformas en las que se mueve Sin Audiencia, y bueno, no sé, Agus, si tienes por ahí un... Pues bueno, pues haciendo hincapié en un comentario que has soltado así de una manera muy sucinta, pero... Bueno, era un piropo, por mi bueno, gusto, pues, pero bueno. Nos has comentado que éramos talibanes nostálgicos. Bueno. Esto proviene de un comentario que nos ha soltado un oyente o ex oyente, aún no lo sabemos. Sí, no sabemos si sigue entre nosotros. Que ha salido despavorido. Hombre, con el futuro pasado ya no sabemos dónde pueden estar. No, ya saber. Bueno, pero de todos modos este comentario sigue estando. O sea, es un pasado... Presente. Continuo. Sí, es un pasado continuo. Bueno, esto más que nada viene de la plataforma iBooks, donde ya sabéis que estamos ahí y donde agradeceremos de un modo... efusivo, pues que pongáis el me gusta, porque parece que si no lo decimos no os acordáis. Y pese a que hemos subido casi en un 50% los oyentes, pero los me gustas han bajado un... casi a 4 solo, ¿sabes? Pero ¿tú qué prefieres? ¿Que suban los oyentes o que suban los me gustas? Yo estoy contento porque hay oyentes, pero lo suyo, si siempre nos hemos mantenido un 10% por lo menos de me gusta, eso es que solo un 10% de gente ha pensado, venga, me gusta el programa lo suficiente como para darle al botoncito, ¿sabes? Pero, jolines, si hemos subido 50% más, teníamos que haber subido un poco más de me gustas y hemos bajado en picado. O sea, solo ha habido 4 pobres desgraciados que han dado el botón, que se lo agradecemos muchísimo, pero que estaría bien que, si de verdad os gusta el programa, pues que le deis al me gusta, que es la manera que tendremos de algún día conseguir salir en los malditos buscadores de ebooks y poder llegar a más gente. Bueno, decía los comentarios. Hemos tenido tres comentarios en el programa, que además ha sido el programa 697 en el que comentamos Cazafantasmas. ¡Qué raro! Y la película, pues, por lo menos, ha llevado a la gente a poder, los ha empujado a comentar. Tenemos el comentario de Carlos Cubo, un clásico ya en ebooks para nosotros, que nos comentaba que lo del remake, rebook, secuela de Cazafantasmas, reboot, ya lo describía Marlon Brando en aquella mítica escena de Apocalipsis Now. El horror. ¿Vale? O sea que supongo que tampoco le hizo demasiado la película. Tenemos al señor Omega Man, que es el que digo que quizás es ex oyente, aunque espero que siga por ahí, por lo menos para darnos una segunda oportunidad, y verá que tenemos razón de que nos la dé. Que nos ponía, no es una gran película, pero es muy divertida y desde luego mejor que Cazafantasmas 2, que básicamente es una secuela innecesaria y aburrida. Nos podrá gustar o no que se haga un remake, nos parecerá necesario o no, pero valorar la película con una venda de talibanismo nostálgico ochentero en los ojos me parece ridículo. Resumiendo, que me lo pasé pipa, que ya es más de lo que se puede decir de Cazafantasmas 2. Solamente comentarle que seguramente ha escuchado poco sin audiencia, porque si hubiese escuchado un poco más, verá que no se nos caen los anillos al suelo para criticar una película, sea ochentera, setentera, de sesentera, cualquier tipo y de época. Hecho, alguna vez, y aquí me pongo yo como protagonista, he sido tan burro de criticar algunas películas que están bastante bien vistas. Recuerdo una vez que me cayeron las collejas... Pero tú no las has visto bien, es de autoopinión y ya bueno, está, ¿no? Bueno, pues no, o que guardo un recuerdo un poco descafeinado. Y yo recuerdo, por ejemplo, la de Un hombre lobo americano en Londres, que dije que en su día que me parecía una película sobrevalorada y un mierdón, básicamente... Te estás volviendo a ganar hostias, y me cayeron hostias, pero hasta al cabo de dos semanas, ¿vale? O sea que... Realmente, si una película es mala y nos lo parece, aunque sea ochentera, hemos dicho He-Man, por ejemplo, que tenemos al señor Cordero, que se vuelve loco con esta película, nos hemos reído de esta película mil veces, porque la película es mala. Y ver al Skeletón con la purpurina, pues es ridículo. Pues eso, que no tenemos una venda nostálgica. No, la verdad es que yo me acuerdo de los comentarios review que hizo Hume, y a mí solo me hicieron ganas de verla, porque... Ver los comentarios de Home y ver los comentarios de otra gente o de otras reviews que eran tan dispares, me hacían ganas de decir, bueno, algo me estoy perdiendo si crea tantas discrepancias. Y sobre el comentario, yo lo único que puedo compartir con él es que sí que es cierto, pero creo que es una dificultad que tiene cualquiera hacer una revisión de algo que se basa en otra cosa más conocida y más famosa de origen. Es que cuando tú haces un remake o un reboot de una película que además... ha sentado cátedra o tiene una importancia en la historia del cine, aunque sea el cine popular, es muy difícil no hacer una comparativa, porque estás partiendo de algo que ha dejado una huella. De hecho, estás aprovechando el nombre de algo anterior para intentar vender un producto. O sea, que lo lógico es que la gente compare. Sí. Si no, no te llames Cazafantasmas. Llámate las señoras que van con unos rayos láser a coger entes espirituales. Y con un logo parecido al de otra película. No, fuera de comparaciones, es que siempre al final, si haces una película actualizada, reboot o remake, vas a tener una parte fuera de lo que es como película independiente tenga de calidad, un puntillo, aunque no tiene que ver con la nostalgia, de comparativa de si está a la altura o no, o qué elementos pueden compartir o han abusado de las pasadas. Y yo creo que a veces se confunde. De hecho, y sacando otro ejemplo claro de que no tenemos esta venda, es que cuando aquí se habló del remake de Evil Dead, que se hizo hace poco el remake de... Fede Álvarez, sí. Sí, que de Fede hecho, Álvarez. Volveremos a hablar pronto de él. Hablamos bien de este remake. A mí me gustó. Pese a que la original marcó mucho en su día y tal, nos pareció que tenía suficientes méritos como para poder hablar bien de él. Y la verdad es una película que nos gustó a todos y oye, y no deja de ser un remake también. Y también, al igual que con Cazafantasmas, se toma bastantes licencias y se podría decir que se salta... Sí, si una cosa no el argumento quita, casi no quita la totalidad. Otra, o sea, si tú haces una peli buena, pero por eso quiero, o sea, una peli nueva, ejemplos. Perdón, no buena, me refiero que lo que tienes que hacer es hacerla entretenida, hacerla interesante, que a la gente le enganche, que le produzca sensaciones, digamos, placenteras, aunque sea desde el terror, ¿vale? Porque Cazafantasmas. Lo que sí que podría entender, Omega Man, es que quizás en ese programa, Jun fue quizás un poquitín demasiado explícito al describir... Al utilizar el vocabulario. Sí, quizás bueno, no fuiste quizás debería utilizar metáforas. Sí. con... Porque recuerdo decir, lo de Plastón, Inmundo... Decir heces sí, en vez de no, mierda... No, heces no dijiste, dijiste palabras más gordas. Por eso que podría dijiste utilizar... la palabra fea. Podría utilizar sinónimos más suaves. Pues eso, ¿qué? Pero ¿sabes qué pasa? Que también cuando hablamos por la radio... a veces preferimos hablar claro que andarnos con rodeos. Y venías de verla hacía muy poquito y venías calentito. Caliente no, estaba ardiendo. Y con bueno, trauma. Pues que eso, que Mega Man, si estás por ahí escuchando, esperamos que nos des una segunda oportunidad, que sigas escuchando y verás cómo no nos cortamos ni un pelo en decir lo que nos parece. Si claro. Nos parece bien, bien, y si nos parece mal, y que también mal, nos mal. Puedes poner me gusta, aunque nos oye, critiques. Y que al final el tema de las películas es lo que decimos siempre, cada uno tiene su gusto, como los culos, ¿sabes? Que cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su gusto y que oirás sobre todo a Hum a veces ensalzar películas que no corresponden, tú lo que tienes que hacer es fiar y a ti no, ¿verdad? Bueno. Claro. Bueno, sobre todo de tu criterio. Que nos estamos alargando mucho. Bueno, también tenemos un ¿tenemos comentario? ¿Más mensajes o qué? Sí, tenemos uno de Mamoral 2 o Mamoral 2, ya nos irá a ver qué. O, bueno, que pone, he visto Cazafantasmas 2016 dos veces en el cine, como tú, David, que las ves repetidas, y me ha parecido muy divertida, bien rodada, y los cameos un puntazo, empezando por el busto de la universidad hasta la novia de Moquete, esto suena a spoiler, y toda la razón al comentario anterior. O sea, que le daba mucha razón a Omega Man en este caso. Adelante. Bueno, pues eso, que seáis conscientes que somos, bueno, que somos humanos, a veces quizás nos llamamos por el calentón, el sentimiento, pero que de hecho considero que el adjetivo no es justo. Ya está, simplemente eso. A ver, tampoco es justo que digas que yo podría llegar a ver dos veces Cazafantasma. Puedo ver cuatro Escuadrón Suicida, ocho South Park, pues ya me lo has dicho, ya, y nueve, o sea, Gravity. Cuatro Escuadrón Suicida no tienen ningún tipo de justificación. Pero me valen igual o más que dos Cazafantasmas. Bueno, la de South Park te lo entiendo. Hombre, hay que cantar las canciones. Esto, cada vez que iba a la sala, era... un tónico que festival. Ponía... ¿Eres capaz de recordar, ¿eres capaz de recordar alguna estrofa? Sí, lo mejor de todo es que la versión española, que las canciones están todas traducidas como eres un... eres un cabrón hijo puta. Sí, eso, pero yo en fino y censurado. Estuve mucho tiempo esperando la banda sonora porque conocía a una de las dobladoras que doblaba la película y en teoría se iba a publicar la versión en CD de la banda sonora también. Ajá. En castellano, y al final solo quedó la de inglés, que ojo, que la he escuchado mil veces... Y al Resistance lo puedo casi decir palabra por palabra. Pero oye, la de la taquilla flipaba. Es una anécdota que siempre tengo en mente, que fue que a la quinta vez, porque era el mismo centro comercial siempre. Además, trabajaba hemos de en él. Decir que David tienes una fisonomía que es bastante característica. O claro, sea, que no es eso que pases desapercibido. No, esta belleza griega se nota. Y la chica, la quinta vez que le pedí una entrada para South Park, me dijo, mira, te invito yo a cualquier otra gratis, pero a esa no vas. Y le dije, no, tengo que verlo otra vez. Y así hasta 8. Y porque me la quitaron. Pero que dentro de poco sé que las dan en una sala de Barcelona y me parece que me acompañarás porque voy a cantar de nuevo todas las canciones. Bueno, yo creo, David, sí, que la taquillera quería ir contigo a ver otra película. Sí, creo. Ese es el problema, que yo ni ahora ni entonces tenía la visión de ver esas cosas. Vale. Me despertaba el instinto. Bueno, que nos liamos. Bueno, sí, libro de visitas. Libro de visitas, nuestro ya, podríamos decir, becario habitual, ha seguido haciendo deberes. ¿Los has ascendido? Ha cumplido un nuevo deseo que la semana pasada le dije, estaría bien tener... Y en dos días estaba hecho, o sea, que es una máquina este hombre. Al final le vamos a deber dinero a este hombre. Tenemos un botón específico para spoilers en el libro de visitas. O sea, que cuando vayáis a poner algún spoiler, como los que hace Hum y yo no hago nunca, ¿vale? Apretaréis el botoncito spoiler y estará... aparecerá escondido, y quien quiera leer el spoiler clicará en spoiler, entonces se le desplegará con todo el contenido. Que yo creo que a mí, mientras no se me desplieguen imágenes con sorpresa como spoiler, yo ya estoy contento, porque esto... Pero si le clicas tú ya sabes que hay un spoiler. Ya, pero me pueden decir que es un spoiler sobre tal película o tal serie, abrir y estar Carmen de Mairena. Y esto impresiona, y más con el rojo y negro de fondo. O sea, que te puede causar un trauma de doble impresión. Bueno, pues eso. Ha seguido habiendo elogios para el trabajo de Sote. Ha habido los primeros spoilers. Ya os digo que ha habido un par referidos a mi persona. Bueno, ¿todos reales? Al menos pruebas de spoiler. Aún no está bien implementado el sistema de baneo de usuarios. Ya en breve estará y Unai se te va a acabar el rollo rápido. Y bueno, el mensaje que podríamos decir que es más aprovechable, ¿de acuerdo? Es el de Alinista, que ha vuelto de vacaciones y nos ha hecho un resumen de sus experiencias. El mensaje dice: ¡qué dura es la vuelta de vacaciones! Ringgrass jugando a rodar de Fast and the Furious no me convenció, muy pasillera y demo muy soso. No siendo muy original, diré que lo mejor fue el aire acondicionado del cine. El director de Fast and the Furious metiendo acrobacias con todo, con motos en planetas lejanos se deja ver, aunque es la peor de las tres últimas. O sea, ha hablado ya de Más Allá, ha hablado también del Bourne. Y después también dice Suicide Squad tampoco me gustó mucho, utilizan plantillas que ya he visto muchas veces y ciertas cosas están en medio contar. O sea, que el hombre se ha hinchado de cine. Yo también estoy volviendo a ver la serie original de Star Trek, por obra y gracia de Netflix. Echarle un vistazo a Jean-Claude Van Johnson, sonrisa tonta durante todo el piloto. Y bueno, y después pues otra vez diciendo que gracias a Sote y que un juego para Jordi sería el Divinity Original Sin, que me parece que Jordi creo que a este ya le ha dado pal pelo. Y ya está, podríamos ir ya pasarnos a los estrenicos, porque de los estrenos que vienen esta semana, a pesar de que estamos en agosto, que es un mes que se debe mover la cartelera para productos palomiteros, para diversión y holgorio. Ha sido un agosto muy raro, ¿eh? Muy raro, muy malo, diría yo, porque es que sí ha habido pelis, pero... Y las pelis joder, joder, casi nos han dado más alegrías las pelis que son musicales que no las que son de género puro y duro ahí. Pero yo creo que porque los estudios, sobre todo los extranjeros, han visto que les funcionan las épocas navideñas al 100% y en cambio el agosto, como se habían acostumbrado a dejar estrenos programados y muchos han petardeado en los últimos años, pues están jugando a ver qué ponen y qué no ponen para en agosto dejar las cosas que, bueno, no tenían muy claras o que saben que seguro van a funcionar para dejarse más adelante todo lo que ellos saben que en épocas tipo Navidad y ya entrada el final de año les funcionará mucho mejor. ¿Y por eso han sacado coprolitos como Cazafantasmas y Escuadrón Suicida? Pero porque eso es película veraniega 100%. A ver, veraniega no quiere decir que te tengas que llevar una shit rain en la sala, pero bueno, yo lo que bueno, voy... De todos modos, yo también digo que estoy aquí calentándome mucho con Suicide Squad y yo cuando hice el comentario dije que está bien, aunque no se podía tampoco sacar mucho de ella. A ver, por favor, bueno. Alguien que no es capaz de fijarse en lo de la piscina de cosméticos, en lo que ponía la piscina, en ver que los colores eran por la camisa del Joker que era roja y la de Harley Quinn que era azul. Vamos a empezar por aquí también. Sí, otra vez. O sea, que ¿me quieres decir que la camisa y el pantalón roja y azul correspondientemente eran del tono vivaracho y fijo? Porque además, no es que se viera una masa de rojos, una masa de azul, no, era un color fijo del pantone en medio del rosa de la piscina y que era solo de la camisa, no era ni pantalones ni zapatos y la piel tampoco se les deshacía. O sea, era una escena patillera y si me molestó era porque era más el intentar hacer el efecto visual, el momento ese comiquero, no comiquero, de videoclip pop, que no lo que nos estaba contando, porque no nos estaba contando nada. Era un flashback que además era ridículo y sin sentido. Mira, o sea, las cosas en su yo solo te digo que no has comprado en según qué sitio, que yo te puedo comprar dos prendas de ropa de según qué marca, meterlas en tu lavadora y hará el mismo efecto, y que el resto es que era de marca, solo desteñía lo malo. Porque tú no le has dicho que tu madre comprar la ropa... En el mercadillo. En el mercadillo puede llevarte un problema de vida o muerte en el gueto. Exacto. Y que cuando y ahí, mira, ni el Ariel junta los colores. Cuando los lava, se separan. O sea, hay cosas que no se pueden describir en este programa, pero si esto que contáis era un flashback de Escuadrón Suicida, yo he tenido un déjà vu. Lo que pasa es que el déjà vu después se ha torcido y se ha convertido en un comentario original. O sea, porque esta es una línea temporal estoy flipando. Diferente. Es porque hemos ido a cenar a lechuga, ¿no? Exacto, eso ha distorsionado toda la antigua realidad. Vale, vale. Y vamos a hablar de los estrenos, que lo sepáis, de sí, esta semana. Sí, sí, sí. Los que vienen para el fin de y semana. Y eso que teníamos que ir más directos hoy al contenido, ¿eh? Bueno, después de haber hecho ya la prueba piloto, ya sabemos cuánto ocupamos en cada exacto, sección. Exacto. Y podemos estrenos. Hacer dos horas en vez de una. Bueno, creo que estrenos Home tiene sí, traigo para explicar. Traigo el estreno que tiene que ver un poco con el mundo de la música y de la política también, ¿no? Que es ese Elvis y Nixon. Pero hay algunos estrenos más que no hemos visto que también igual les pegamos un comentario, ¿no? Sí, yo voy a hacer tres comentarios sobre tres estrenos muy rápidos. Dos que se estrenarán en sala grande y otro en formato digital. Uh-huh. De los de sala grande tenemos la última película de Woody Allen, que también es guionizada por él, que es Café Society. con un reparto bastante actual, con nombres como Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Black Lively, la Parquet Posey, en la que está ambientada sobre los años 30 dentro del mundo del cine, y donde todo gira en el personaje de Jesse Eisenberg, que es sobrino de un poderoso agente y productor de Hollywood, que es Steve Carell, y el cual se enamora de la secretaria de su tío, que es Kristen Stewart. Y bueno, es un poco una comedia romántica al estilo Woody Allen, que bueno, esperemos que dentro de sus últimas películas, que han sido un altibajo constante de bueno o malo, esta sea de las buenas. ¿No? Pero bueno, por las notas que tienen en IMDb y en Metascore, que rondan el 7, doy por hecho de que esta será una de las buenas de última hornada que está haciendo. Porque ¿tú decías todavía de estas notas? Claro. No, y tú, David, que te iba a decir que tú le vas controlando en los últimos años las pelis estas que va sacando. La verdad es que ya le he perdido un poco la pista, creo que desde El Escorpión de Jade prácticamente. Yo personalmente. O sea, no es que sea fan acérrimo de Woody Allen, pero siempre me ha gustado su estilo y sobre todo las comedias. Y lo que me he encontrado últimamente, que a lo mejor si hiciera un análisis más retrospectivo de toda su filmografía, también vería estas altos y bajos, estos vaivenes, pero es verdad que en los últimos años no sigue una línea continua ni de argumentos ni de estilos, sino que pasa de películas muy buenas, como por ejemplo Match Point, que la recuerdo muy agradablemente, a películas a continuación que decías, ¿y esto qué es? Y tema aparte, la de Barcelona con Bardem y Vicky Cristina Barcelona. Pero es aquello, con muy dispares. Y entonces, siempre tengo la esperanza, cuando saca película nueva, que sea de las que me sacan una sonrisa y que su humor y su toque esté presente. A mí también. Es un director con el cual tengo una relación también de amor-odio, porque es capaz de hacer películas que me gustan mucho y les encuentro muchas virtudes, y otras muy, muy malas. Yo, para remarcar, también remarcaría la de Si la cosa funciona, que pese a que es del 2009, que ya es un poquitín ya más granadita, pero aún así es una comedia que me gustó mucho, mucho en su día también. Bueno, también tenemos un estreno nacional que es para el verano, que podría ser una especie de Equipo A barra Jason Bourne y secuaces nacional, que se llama Cuerpo de Élite, que está dirigida por Joaquín Mazón, que es su primera película, pero puede sonar a la audiencia si son televisivos o todo de Antena 3, porque dirige capítulos de las series de Allí Abajo y Con el culo al aire, que también el reparto es muy televisivo, como con gente como María León, Jordi Sánchez, Joaquín Reyes, Carlos Areces, Silvia Abril. Y bueno, la película... Pero Joaquín Reyes y Carlos Areces me parece que están un poco como para poner el nombre, ¿no? Secundarios. Para hacer el egipcio. Claro, porque es que si lo pones ahí te piensas que van a salir todo el rato y hay gente que se irá al cine a ver a Joaquín Reyes y quizás sigan a un chasco. Hombre, por el tráiler ya da la sensación de que no aparecen mucho. No como otra película recordada española de Spanish Movie, que te vendían que el señor Leslie Nielsen parecía que iba a servir toda la película y era lo más grande que había parido madre. O sea, pensar que Leslie Nielsen estaba haciendo una película española con Chiquito, y luego te dabas cuenta que en la película, aparte de no salir cosas que salían en el tráiler con él, su aparición era espontánea. Creo que aquí no. Que era la película que Joaquín Reyes hacía de cabra, de fauno. Sí. Claro, de fauno del laberinto, sí. Del fauno. Era muy buena esa caracterización, ¿eh? No, y Silvia Abril haciendo de la del orfanato, de Belén Rueda, tenía su puntito. Sí, tenía su puntito. Yo reconozco que pese a ser comedia española y era una película muy tonta, me hizo pasar un rato agradable. Pues básicamente la película es de comedia, terrorismo, espionaje, política... Cuerpos policiales, podríamos decir, sí, ¿no? En el que la historia va de que en España quieren hacer un cuerpo de élite a lo MI6 o la CIA. Buah, vaya percal. Que se encuentran que el equipo que forman mueren todos, con lo cual tienen que volver a hacer otro equipo. Pero esto lo han fuselado de Misión Imposible, ¿no? De la sí, por eso. Yo creo que han cogido todo lo de Hollywood y han dicho, bueno, ¿cómo le damos un aroma patrio. Y qué mejor que con el olor de sobaquilla. Un Air China, un legionario, un Mossos de Escuadra, un guardia urbano. Un guardia urbano. Una guardia civil, una señora guardia civil. Toma ya. Y bueno, la película, el argumento simplemente va de que van detrás de un terrorista que ha encontrado una antigua bomba sumergida en la playa de Palomares, Hecho histórico y que me empalma un poco con esa película que vamos a comentar de los estrenos que está también esta semana. ¿Quién te dice a ti que no salga uno de los dos personajes de tu película, aunque sea en una foto? Sí, o en un documento en blanco y negro. Exacto, un documento confidencial de la inteligencia española. Yo lo estoy viendo, tío. No sé bueno, por qué. Al menos esperamos que sea algo divertida como la comentada antes Spanish Movie y que nos saque unas sonrisas, porque es verdad que el tráiler sí que te las saca, aunque sea con un par de bromas muy de aquí, pero te hace sonreír. Entonces esperemos que no solo se quede en eso, sino que haya algo más. Y por último, lo más rápido posible, un estreno que se produce en Netflix también esta semana, día 26, y lo destaco sobre todo no por el título, que es XOXO, besos y abrazos, sino porque es una película que está ambientada en los festivales de música electrónica actuales y es algo que destacaban las críticas que he leído, que es que representaba muy bien todo lo que se mueve. Los entresijos, ¿no? Los entresijos. La historia va de un grupo de veinteañeros que se juntan en un festival de música y narra la historia de sus sueños y que se cruzan en una noche en concreto. Se centra sobre todo en el personaje que interpreta Graham Phillips, que se puede sonar o puede sonar de la serie The Good Wife, porque quieres un DJ y todo lo que tiene que hacer para conseguirlo. Y luego también tenemos por aquí a Sarah Hyland de Modern Family, que es digamos la otra cara más visible de todo el reparto, que el resto son o recién estrenados o con una filmografía muy pequeñita. O festivaleros que están haciendo un papel ahí. Sí, yo creo que alguno lo habrán sacado de alguna rave y le han dicho, vente para acá que nos puedes dar ideas de lo que sucede. Bueno, Netflix sigue con su filón excavado en las vetas de las escenas musicales un poco, ¿no? También. Sí, yo creo que si tengo ganas de verla, aunque me pueda gustar a veces la música electrónica, es porque una cosa que sí que suele hacer esta productora es que te guste o no el tema que toca, suelen cuidarlo bastante bien y son bastante ajustados a la realidad en comparación con otras producciones pasadas o anteriores que se distorsionaba mucho la realidad con luego la ficción de la trama o de la película. Muy bien, pues si os parece vamos con ese cuarto estreno, el que sí que hemos visto, el que he visto yo, el que he visto Hume, que no es otro que el de Elvis y Nixon. No Elvis contra Nixon, ni Elvis versus Nixon, sino los dos juntos. Si buen le pones un subtítulo de zombie o vampiro sin saber de qué va la película, te cuadra. Ya, sí. La verdad es que esto da para potenciar mucho la imaginación hacia otros lados, pero hay que reconocer que la película en sí misma es bastante comedida. No os esperéis una cosa especialmente desorbitada. Es una producción pequeñita, pero ya os adelanto que a mí me ha dado pues un rato agradable en el cine esta mañana, que la he visto completamente esta mañana. No sé si era la mañana del... No, la viste el lunes por la mañana. La vi hace 2 días. Hola, tío. La realidad se me desdobla y se me vuelve a fundir las de nuevo. Las líneas temporales nos están jugando esta noche una mala partida. Yo estoy un poco aturdido. Porque seguramente quien nos escuche no nos estará escuchando un miércoles, nos estará escuchando un viernes, un sábado. Que hacen estos gañanes. Nos estará escuchando un domingo mientras va para el pueblo, ¿sabes? En el coche. O sea, que es todavía peor. Camino a la playa. Además, a la hora que acabaremos el programa hoy, seguramente ya no será esta mañana cuando ha visto la película, sino que será ayer por la mañana. Exacto. Madre mía. Bueno, en cualquier caso, he visto Elvis y Nixon, una película, creo que es la cuarta o la quinta, de una directora llamada Liza Johnson. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira, la película se centra en diciembre del año 1970. Tenemos a un Elvis Presley en su mansión de Graceland en Memphis, ahí tumbado en su sala de ver la televisión, que que consta de varias televisiones a la vez con canales diferentes para ir valorando lo que sale en un sitio y en otro. Y este hombre pues está preocupado, está rayado con el rumbo que está tomando, digamos, la dirección de su país. Recordemos que en aquel año 70, pues la tensión social, la tensión racial, las drogas, la violencia, los Beatles, los Panteras Negras... Porque has dicho los Beatles y los Panteras Negras, no diría que estabas hablando de esta década. Bueno, es que las cosas son, creo, recurrentes, ¿no?, al final, pero quizás un poco la ironía de la película va un poco por ahí, que igual alguien podría ir a ver a Obama, no sé, un rockero de turno podría ir a hacerle una visita también a plantearle unas cosas. Justin Bieber. Yo había visto Justin Bieber contra Obama, esta es la secuela. Hombre, yo veía pero más Justin a Bieber es canadiense, ¿no?, de todas formas. Ahí te pillamos. No, pero Michael Jackson, si estuviera vivo, yo le veo haciendo la lo hubiera hecho. De hecho, yo creo que ya lo hizo con algo, con Clinton, seguramente. Con el de la polla, sí, es el de la mamada este. Bueno, saxofonista. La cuestión es que, aparte de los... Me había dejado en mi listado, digamos, de problemas que le quitaban el sueño a Elvis Presley en esta película, estaba también Charles Manson, que también lo nombran. Me refiero que hay un grueso, digamos... plantel de problemas en el país que, pues, el rey del rock desde su atalaya está un poco perplejo, está un poco ahí, pues eso, dándole vueltas al asunto y decide que tiene que hacer algo al respecto porque él lo tiene todo, él está súper cómodo ganando miles de millones en sus galas, pero él quiere a su país y quiere ayudar. ¿Pero esto pasó de verdad o estamos con un Miles Davis como la película de esta...? Ahora iremos a eso. Primero déjame acabar la sinopsis, vale. Por favor. Es que todo lleva un orden en el espacio-tiempo. Si no, puede que las líneas se bifurquen más aún todavía, lo cual puede ser un problema paradójico. Bueno, la cuestión es que me estoy perdiendo de mi chuleta, que lo sepas, guapo. La cuestión es que para intentar remediar todo este mogollón de problemas que tiene el país, pues al Elvis no se le ocurre nada mejor que pedir una cita con el presidente. Oye, pues el presidente del país más poderoso del mundo, o eso dicen en la película, pues voy ahí, le cuento mis cosas y igual, pues yo que sé, puedo ayudar en algo, ¿no? Y el tío pues decide plantarse en Washington DC una mañana de antes de Navidad del año 70 con la firme proposición de ver al señor Nixon, plantearle su preocupación y hacerle una petición. Pedirle una placa, una credencial de agente federal autónomo. Elvis Presley era un tío que coleccionaba muchas credenciales a nivel simbólico de comisarías de policía, de cuerpos de bomberos, de no sé qué, de no sé cuál, y al tío pues se le metió en la cabeza que tenía que ser como un miembro de un cuerpo especial del gobierno estadounidense, pero autónomo, porque él lo valía, porque él era Elvis Presley, y ya está. Y con ese, digamos, fin, coge y se va, toca campante, pues de Memphis a Washington. Y lo que pasa después ya tendréis que descubrirlo si vais a ver la película, porque si no, os jodo todo el material, ¿vale? Que sepáis que Elvis y Nixon, ya se puede intuir un poco por el planteamiento, pues es una peli en clave de comedia histórica, que de nuevo tenemos a personajes reales, personajes históricos, digamos, sometidos a un ficcionamiento, ¿no? O sea, digamos que todo el guión, toda la historia que se cuenta en Elvis y Nixon surge a partir de una fotografía, de una visita que hubo real de Elvis Presley a la Casa Blanca, al despacho Oval, pero de la que no queda ningún documento, ni grabado en audio, ni en vídeo, ni en ningún tipo de registro. Y entonces los guionistas y productores de esta película lo que han hecho ha sido especular un poco qué pasó antes de ese encuentro, durante y un poquito después del encuentro, ¿no? Y eso es lo que plantea un poco la película. Decir que todo el morbo cinematográfico que tiene esta producción no es ver qué hubiera pasado si yo le echo imaginación cuando se encuentran Elvis y Nixon, sino que tenemos un duelo interpretativo de alto calado. Tenemos al Michael Shannon haciendo de Elvis Presley y tenemos a Kevin Spacey haciendo del presidente Richard Nixon. Nada más y nada menos. Decir que, a pesar de que sería bastante fácil que cualquiera de los dos la hubiera cagado en sus registros, porque realmente estamos hablando de dos personajes públicos históricos que son muy conocidos, que se ha escrito mucho sobre ellos, que hay mucho material sobre ellos en el que investigar, y un paso en falso en este sentido hubiera hecho que esta historia pues no hubiera funcionado y se hubiera ido al carajo. Pero Hay que decir que los dos quedan sorprendentemente bien. O sea, el Michael Shannon quizás se parece menos al Elvis Presley original del año 70, porque el Elvis Presley de ese año ya estaba un poco entradito en carnes, el tío estaba en su fase de shows continuos en hoteles de Las Vegas, haciendo llenazos y ganando un montón de pasta, pero ya un poco, encerrado en su propia divinidad, por decirlo de alguna forma, en la cumbre de la industria musical. Pero aunque Shannon es un poco más delgado, es igual de alto, que también es un tipo así, pues alto, pero espigado, sí queda un poco la actitud necesaria para, digamos, ilustrarnos a ese Elvis Presley de 1970. Y habló de que el tono excéntrico que tenía el rey del rock en aquellos años, pues lo tiene también un poco la actitud y de la forma un poco, la visión un poco especial que tenía él de ver el mundo, que era un poco, pues evidentemente dislocada y un poco alejada del meollo de esos problemas que quería resolver porque vivía como en su torre de marfil, ¿no? Y eso queda muy, muy bien, reflejado en la interpretación del Michael Shannon. Decir que un poco pues el Elvis de aquel año 70 pues podía haber sido el Michael Jackson de turno, ¿no? Era el tipo que más ganaba de la industria, todo el mundo le aclamaba, pero él se sentía un poco, entre comillas, inútil a la hora de poder pues servir de algo, por ejemplo, pues para el bien de su país, ¿no? Que es un poco lo que busca aquí. Y luego, por otro lado, pues tenemos al Kevin Spacey, que sí que se parece más físicamente, su caracterización es muy cercana al Nixon original, al histórico, pero no por ello baja la guardia en la interpretación y también nos muestra pues a un Nixon que ya conocemos que era cómo era un poquito él, que era pues un tipo bastante chapado a la antigua, bastante conservador, y que su actitud respecto a la música, a la industria musical y al rey del rock pues va cambiando a lo largo del metraje de la película, que es una de las cosas interesantes que tiene. Decir que, como curiosidad, que aunque es una película en la que Elvis Presley es el, podríamos decir, no vamos a decir el 50, porque sale más que Nixon, Elvis Presley sale al principio, durante y después del encuentro, Nixon solo sale, digamos, en el encuentro, echémosle 60-30%, pues a pesar de todo este tiempo que se le dedica a Elvis Presley en la película, no hay un solo tema musical de Elvis en la banda sonora, ¿vale? La cuestión es que no por ello no dejamos de tener un soundtrack setentero muy interesante donde aparecen temazos de Sam & Dave, de Creedence Clearwater Revival, de Otis Redding, de Rufus Thomas o de los Blood, Sweat and Tears. Supongo que por el carácter de presupuesto ajustado de esta película, pues no ha permitido, primero, que se hayan podido licenciar temas originales de Elvis, y segundo, que seguramente los dueños, dueñas de los derechos de, digamos, de autor o de imagen o de comercialización de la imagen de Elvis, no les habrá gustado demasiado. Que la familia Elvis no está muy contenta. Quizás porque no deja de ser una visión un poco subjetiva de cómo podía haber sido Elvis aquellos años. Al fin y al cabo estamos eso, jugando a hacer ficción con personajes históricos. Tomando la costumbre de hacer esto, yo creo que a nivel cultural al final va a hacer daño, ¿eh? Porque la gente se va a acabar creyendo cosas que... Bueno, que... luego tienes para contrastar el material, pero al fin y al cabo... Ya, no, pero recuerdo en su día que se proyectó un documental que decían que el hombre no había llegado a la luna, que lo había grabado el señor Stanley Kubrick, y como se emitió y no se dijo a nadie que eso era falso, claro. Aún hoy en día sigue la coletilla. Es que hay gente que no sabe que existe un género dentro del cine que son los falsos documentales. Los mockumentaries. Exacto. Te recuerdo una obra radiofónica magna del señor ostras. Orson Welles. Que... Ah, pensaba que se iba a decir el especial 500 audiencia. No. Orson Welles hizo un especial en radio. Coméntalo, cuando ya no, estás no, tú. Exacto, que hizo creer a casi toda Norteamérica que había una invasión alienígena. Y hubo gente que se suicidó. Es decir, bueno, de esas consecuencias no se habla, pero es verdad que la gente... La gente estaba oyendo que estaban invadiendo Estados Unidos y antes de que los invadiera saltaron por la ventana, tío. Bueno, eran otros años, quizás. Sí, nosotros también lo intentamos aquí con el programa 500, pero no saltó nadie por ninguna ventana. Se no, intentó, bueno, porque también hay que entender que los oyentes que escuchan el programa, no, su deseo es ser mordido por un zombie. No, su deseo es resistir y seguramente que se montaron sus parapetos en sus habitáculos y se pusieron a resistir desde el minuto uno. Yo mi deseo es que me muerdan y poder jugar a la consola toda mi vida sin envejecer. Bueno, eso sí conservas el recuerdo de que sí, jugabas a la y consola. Y las habilidades, ¿no?, motrices, que esto lo he visto en Zombies Party, no hay ningún problema. En Zombies Party, porque es lo único que sabía hacer. Bueno, en cualquier caso, me quedaba un pequeño comentario, sí, para acabar de Elvis y Nixon, porque que nos hemos vuelto que a desvariar. No había tan bueno, estamos en Sin Audiencia, sabéis que esto es el pan nuestro de cada programa. Y bueno, por acabar ya de comentar Elvis y Nixon, decir que a mí al menos me ha parecido una de esas pelis que al final, cuando acaba, te deja con una sonrisilla, que tiene pocos momentos así, de, digamos, de explosión cómica. A mí, digamos, que solo me he puesto a reírme un poco así desaforadamente en una de las escenas, pero sí que guarda a lo largo de todo el metraje una línea, un punto guasón y divertido durante todo su minutaje y que además acaba pues dejando este buen sabor de boca al final. Yo, además, que mis referentes de cabecera en estos dos personajes históricos pues eran el Nixon de Futurama y el Elvis caracterizado de Bruce Campbell en la magnífica Bubba Ho-Tep, y yo qué sé, yo al menos me lo he pasado bien, no sé qué tal lo sentará a vosotros. Hombre, pero visto lo visto, a mí este verano los únicos estrenos que me han producido un cierto placer están siendo los estrenos que tienen alguna relación musical, no sé. Yo la verdad es que después de tu análisis tengo ganas de verla, pero porque me choca tanto una película que por nombre y por cartel y sinopsis fuera del mercado americano, que supongo que por el calaje de los personajes, la gente aún siendo con un toque de comedia quiera verla. Si yo veo el cartel en el cine o leo la sinopsis, que he podido leerla, no me la vería nunca, porque fuera de lo que tú has comentado, de que actores como Kevin Spacey te den una mínima esperanza de que si se han metido en el proyecto no lo van a hacer para quedar mal, claro, porque últimamente el señor Spacey pues es un poco sello de calidad. Uh-huh. Entonces, pero sería el único argumento. En cambio, con tu análisis, aún le veo... Como Robert De Niro, que tú ves a Robert De Niro y también dices, esto tiene que ser calidad. Sí, o Robert Redford, o de alguien que creo que la valoraremos luego, que es Kevin Costner, todos ellos de calidad. Claro, calidad en continuo. Exacto, Supreme. Esto en el Lidl es deluxe. ¿Has tenido un déjà vu? Sí, he tenido un déjà vu. Me ha venido Kevin Costner a la cabeza y me ha dado un regustillo. Bueno, bueno, quizás pues llegó el momento de, una vez que hemos acabado con los estrenos, de revisar alguna de esas películas que tenemos pendientes antes de entrar con Jessica Jones, que hoy estoy controlando el minutaje férreamente, que sepáis que cuando lleguemos a un determinado punto de programa, si no le hemos hincado el diente, os voy a interrumpir y os voy a meter ahí cuchara, que lo sepáis. Pero tenemos yo me siento como Nicolas Cage en Next y yo diría que me da tiempo de sacar tres películas. Mira lo que te digo. Tres son muchas, ¿eh? Igual bueno, yo tengo que el control de los faders. Sabes que yo, a diferencia de otros miembros del equipo, yo sintetizo bastante bien. Pero con las interrupciones de mi persona, ¿seguro que te da tiempo? Baja el micro. Vamos a probar. Vamos a probar. Pues dale, bueno, duro. La verdad es que este verano me había propuesto el traer peliculillas y como han sido unos programas bastante densos, me ha sido bastante imposible meterlas. ¿Cuándo no son densos? Ya lo sé, ya, pero es que estos días ha sido una locura. Ha sido de volverse loco, pero muy disfrutable. En el buen sentido. Sí, sí, sí. Y nada, pues que tenía unas cuantas así y creo que voy a poder ahora soltar un poco de lastre. Suena. Mira, la primera que me gustaría hablar de ella es la película Hidden. En España se tradujo como Hidden Terror in Kingsville. Sí, quizás porque ya existe una Hidden. Sí, puede ser, sí, sí. No, bueno, a ver, existe realmente. Existe y además yo creo que la hemos hablado en el programa. Es un peliculoto guapísimo, por lo menos. Y ha sido tratado en el programa. Bueno, esta película, ¿por qué me llamó la atención? Porque antes, lo primero que hay que remarcar que es que los directores son los hermanos Duffer. que son los creadores de la serie esta que últimamente lo está petando tanto que aquí no hemos hablado apenas, no. Que es Stranger Things. ¿Qué serie es esa? No sé. Son los directores de la... O sea, esto sería la película que hicieron justo antes de la serie. Uh-huh. Anteriormente tenían dos cortos, pero no tenían nada más. O sea, es lo primero que hicieron. Esta película es una película protagonizada por Alexander Skarsgård, por Andrea Riseborough, que esta chica la habíamos visto en Oblivion y la hemos visto en otras películas. A ver, así, en Birdman, la hemos visto también en Bloodline. Bueno, la verdad es que ha salido en bastantes películas últimamente. Es una chica que se está dejando ver bastante. Y luego tenemos también la actuación de la infante, la niña de la película, que es Emily Aileen Lind. Esta chica la hemos visto en Enter the Void, la hemos visto en The Haunting, la segunda parte, la hemos visto en esta de Nunca apagues la luz, que la trajimos hace muy muy poquito. Bueno, ¿de qué nos trata esta película? Esta película sería, la podríamos encasillar en el subgénero de gente hacinada, gente encerrada. Gente encerrada, sí. ¿Vale? Si quisiéramos hilar más fino, sería gente encerrada en un búnker, ¿vale? Porque tenemos gente encerrada en casa, pero es un género búnker, que también es un subgénero como válido. Como Cloverfield 10, por ejemplo. Cloverfield Lane 10. Como The Divide, como tantas otras, porque realmente es un género que se ha ido tocando bastante. Pues bueno, tenemos una familia nosotros la conocemos ya una vez están dentro del búnker. Vemos que están racionando la comida, que racionan el agua. Vemos que llevan mucho tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo llevan. No sabemos qué hacen ahí, cómo han llegado ahí, por qué están ahí. El motivo no lo sabemos. No sabemos si es algo químico, si es algo nuclear. No sabemos qué es lo que ha pasado. Sabemos que tienen mucho miedo de salir fuera. Y que, bueno, pues que no tienen muchas esperanzas de poder llegar a salir ningún día. ¿Vale? Uh-huh. La gracia de la película, precisamente, es que se nos va desgranando poquito a poco. Vamos viendo... mediante flashbacks y mediante las conversaciones que van teniendo entre ellos, vamos a ir desgranando y averiguando la verdad. La verdad es que al final de la película queda todo explicado, ¿eh? No es una de estas películas que te lo dejen a medias. Pero no nos lo vas a contar, ¿verdad? Evidentemente que no. Vale. Porque es precisamente la gracia de la película. Para remarcar, bueno, el estilo, olvidaros del estilo Stranger Things, no tiene nada que ver, ¿vale? Lo que sí que recuerda un poco y lo que sí que se ve de estos directores es que les encanta jugar con las cámaras. Así como Stranger Things ya tenía algún plano así un poco curioso, aquí tiene muchos planos muy trabajados y la verdad es que llama la atención como en un espacio tan recogido, tan reducido y tan pequeño, ocupa casi el 95% de la película, está grabada en el búnker, cómo consiguen sacarle tanta chicha al tema. Y nada, pues eso, que es una película pequeñita. Dime. No, yo es que hasta hace 2 segundos que has empezado a dar más información de qué va, es que como con las películas de bunkers tengo un problema, y es que todas me recuerdan a la de Brendan Fraser de Buscando a Eva, con el señor Christopher Walken ahí encerradicos, haciendo su vida sesentera, setentera, y saliendo al exterior a buscar novia. Pues mientras no me digas que acaba encontrando novia el protagonista... He dicho que es una familia. Bueno, es padre, madre y niña encerrados dentro del búnker intentando sobrevivir. Allí eran padre, madre y niño y lo intentaban. Lo que pasa es que en el niño afloró el instinto y tenía que cubrir y tenía que buscar moza. Pero bueno, tú si me dices que vale la pena... De hecho, lo que decía, que me estáis interrumpiendo, ya me estáis cortando el hilo. Estamos cortando el río tranquilamente. Película recomendable, muy pequeñita, es muy curiosa porque es la obra, lo que sería la primera obra, la ópera prima de los hermanos Duffer, y pues con lo que han dado de hablar últimamente, pues estaría bien echarle un ojo, y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Tiene, a ver, se podría encasillar también la película, he dicho, gente afinada en búnker, pero toca bastantes géneros más, e incluso diría subgéneros muy determinados, pero sí, ya sería machacar la película, ya, y eso lo chulo es descubrirlo. Suele ocurrir que los subgéneros siempre son los detalles finos de cada producción. Tiene algún giro de tuerca bastante imprevisto y, oye, que me lo he pasado muy bien viéndola. Ya digo, son ideas que no son nuevas, pero el cóctel que han hecho con este conjunto de ideas recicladas ha quedado muy, muy chulo. Está bien resuelto, vamos. Sí. Vale. ¿Me da tiempo de segunda peli? Venga, va, que vamos con ritmo ahí. Dale. Venga, pues la segunda película es una película muy pequeñita, de 89 minutos. ¿Más pequeña que la anterior o igual? Mucho de más pequeña, porque la otra aún tenía actores más o menos que han hecho cosas interesantes. Yeah. Esta no, los actores son gente casi desconocidos. Vale. La película se llama Howl, que sería aullido. En realidad el título español es Howl, dos puntos, aullido. Diría que se pronuncia Howl, pero esto el es señor Lysar ya nos dirá que... El director es Paul Haidt. Este hombre realmente dirigido no ha dirigido nada, pero ha estado en el departamento de maquillaje de bastantes películas conocidas. Teníamos desde Doomsday, que aquí hemos hablado de ella. Tendríamos la película de Sin Identidad, una película donde salía el señor... el Liam Neeson que hablamos aquí de una, bueno, una película que está bastante bien. Lo que quiero decir que este hombre ha trabajado en bastantes películas bastante conocidas y siempre pues en departamento de maquillaje, pero nunca se había lanzado a la dirección. Esta película, como ya sabréis por el título, es del subgénero hombres lobo, pero yo también podría sacar puntilla y decir que también es de gente hacinada. ¿Vale? Nos explica la historia de Joe, un revisor de un tren que por un mal día le hacen doblar en un turno que no le toca y va a tener que mantener un poco el orden en un tren que está cruzando unas montañas, no se sabe por dónde. Y el tren en un momento dado, cualquiera diría que puede ser un largo recorrido de Renfe o lo que sea, pues algo pasa, se ve un traqueteo y el tren se queda en medio de la noche, en medio de la nada. Parado. Parado en medio de la montaña, en medio de un bosque. Espera. Y no con luna llena. ¿No me querrás decir que el taquillero tiene un mal día y en vez de ponerte la multa si no llevas billete, te da otra cosica? No, eso serían las típicas de películas... O te para el tren y te baja ahí en medio del monte. No, bueno, eso sí, pero lo que dice eso David... Eso sí que daría miedo. Lo que dice David serían más películas del tipo que le gustan a Domingo Darwinin. Esto es una peli con de miedo de verdad. No, esto no es sorpresa. Esto no, señora, tiene que pasar por la revisión. Tengo hombre, aquí, yo no tengo tu mente sucia ni la de Domingo. Yo me pensaba que en vez de cobrarle la multa les pegaba un tiro. No. De hecho, aquí el problema que se van a encontrar es que hay un grupo de gente que en un principio no es que le tengan demasiado cariño al revisor. Bueno, ya sabemos que los revisores es como los inspectores de Hacienda. Son que no un es poco una, de gente odiada. Como los taxistas, que no es gente que guarde cierto... No es una profesión ese que te despierte simpatía ni admiración, ¿vale? Pues aquí pues tenemos a este chico que se encontrará en una situación en la cual pronto descubrirán que en la montaña no están solos y que quizás hay algunos animales un poco más crecidos de la cuenta, con cierta hambre. ¿Sobrealimentados? No. No, al revés, que parece que están bastante hambrientos. ¿Pasajeros abandonados de otros viajes? Eso no se sabe nada, no te voy a decir nada al respecto. Bueno, tenemos una película de supervivencia en la cual vamos a ir viendo cómo poco a poco la población del tren se va reduciendo. Hay muchos animales que aullan, ¿no? Me refiero que los animales susceptibles de estar acechando a los pasajeros... El perro ladra, el gato maulla y la araña se encoge porque una capulla. Es para los niños. Bueno, pues sí, que me lías. Bueno, lo que decía, que es una película muy pequeñita, los efectos especiales por eso están muy bien, las caracterizaciones de los, oh, sorpresa, hombres lobo, están bastante chulas. ¿Hombres lobo o lobos en general? Podrían ser lobos hombre, o podrían ser... O simplemente lobos gigantes. No. No, yo diría que son hombres lobo, o vale, si no, serán hipsters un poco dejados. Quizás. Hipsters asilvestrados. Sí. Sí, si han estado en la montaña una semana, pues oye, puede dar el pego. Claro, no. Si te abandonan en una estación de Renfe, pasas hambre y encima no eres hipster, a la semana... Estás dando aullidos. Estás ahí aullando como un hombre lobo. Es que no me va a dar tiempo de dar la tercera. Bueno, pues eso. Ánimo. Película muy graciosa, en la cual hay algunos momentos muy satisfactorios, algunos salpicones así de sangre y tal, algunos momentos... majos. Hay algo, como siempre nos gustan estas películas, algo de crítica social, algo de tal, ¿sabes? Está bien. A mí me parece una película pequeñita, pero muy simpática, se deja ver Y oye, que pasa un buen rato, que no siempre se puede decir lo mismo con las películas pero, de género. ¿has pasado mejor rato con la del búnker o con la del tren? Son películas distintas, pero me lo he pasado muy bien con las dos. Las dos equivalentemente. Me lo he pasado con las dos muy bien. La verdad es que son dos recomendaciones, por eso hacía tiempo que las quería traer. Dos películas pequeñitas, poco conocidas y disfrutables. Muy bien. ¿Queda más algo por ahí? Sí. Pues mira, pues todavía te cabe. Como Tira, ha dicho dale. El señor Dubrock, ha tenido ahí un momento déjà vu con Denzel Washington. Y se ha avanzado. ¿Con Denzel Washington? ¿No? Sí, no estoy hablando de... No traigo esta, ¿eh? Con Denzel puedo tenerlo, pero Kevin Costner es duro. Ha tenido un momento de que se ha avanzado al momento y ha dicho que había una película de Kevin Costner. Pues traigo Criminal. Es una película protagonizada por Kevin Costner, pero en la cual viene acompañadito de un grupo bastante nutrido de actores que nos han dado muy buenos momentos. Tendríamos al señor Ryan Reynolds, tendríamos a la señorita Gal Gadot, tenemos a Gary Oldman, Tommy Lee Jones, a Jordi Mollà, dándolo... Sí que da siempre buenos momentos. Sí, siempre, bueno, siempre muere. Haciendo lo que puede. Bueno, la verdad es que es una película que me llamó la atención por los actores. El director de este desaguisado es Ariel Brommen. Este hombre ha hecho... Bueno, dirigió la de Iceman, que también sí, la trajimos en que el programa. Estaba bastante bien dentro sí, de lo que cabe. Sí. Bastante bueno, correcta. Bueno. Os explico de qué va. Hay un inspector de la CIA que está en medio de una misión encubierta, está con algo muy importante entre manos y por vicisitudes de la vida, esto pasa en el minuto 3, es medio spoiler, pero es que si no puedo explicar nada a la peli, se lo petan, ¿vale? Se lo cargan y la CIA está con un nuevo... va a hacer uso de una investigación que tienen a medias, pero que creen que puede ser muy útil en este caso, y lo que hacen es coger el cadáver de este inspector, coger una huella eléctrica del cerebro, de las neuronas del cerebro, y la implantan en el cerebro de otra persona, que en este caso estaríamos hablando que es el señor Kevin Costner. Que necesita un cerebro. El problema es que necesitan un cerebro que esté mayormente en desuso, o que tenga zonas sin usar. El señor Kevin Costner en esta película hace de un convicto, que es un hombre que está, o sea, tiene un problema cerebral. El hombre no tiene ningún tipo de sentimiento ni empatía, ¿vale? No siente, simplemente actúa por impulsos, y si estás en medio de su camino cuando quiere algo, pues te va a petar, y es que tampoco se va a preocupar, porque es que no siente ni padece. No le importa. Simplemente estás en medio de su camino, le molestas y te quita, ¿vale? Entonces nos encontramos a un Kevin Costner, pues con el pelo largo, ahí en la jaula. Además es un centro de alta seguridad, está atado del cuello, las manos, o sea, inmovilizado, como que eso que es un poco más que un monstruo, ¿vale? Súper creíble. Entonces a este hombre le hacen la implantación de los recuerdos de este inspector de la CIA y poco a poco empezará a recordar cosas. Desde quizás una bolsa importante, una ubicación, qué estaba haciendo antes de que se lo cargaran, que tenía una mujer, que tiene una hija, que tiene sentimientos. Me suena que tiene... a tantas cosas este argumento. Sí, que la verdad es que no te voy a interrumpir. No, sí, suena mucho a muchas cosas, ¿vale? La película en sí... no es original, no vamos a decir que sea original. A mí el principal problema que tengo con esta película es que en ningún momento, el protagonista absoluto es Kevin Costner, ¿vale? Uh-huh. En ningún momento puedo llegar a empatizar con Kevin Costner. Ya no solo hablo del principio, que al principio se supone que hace de alguien que no tiene sentimientos y pone cara de madera, más de lo normal. David, ya sé que me miras con la cara esta. Cara de palo. Sí, con cara de palo, pero cara de palo insensible. Pero es que luego se supone que empieza a sentir y empieza... lo que sería la trama y tú te tienes que sentir en cierta manera, pues yo qué sé, te tienes que empatizar con él, sí. ¿Vale? El hombre desde el principio de la película lo vemos actuando y haciendo cosas de muy baja catadura, incluso cosas muy, muy reprobables. Del principio al final de la película se supone que han pasado 48 horas. O sea que en un principio, sí, en un principio tampoco es que lo tengan muy lejano, pero es que incluso en el final de la peli, y ahora no diré spoiler, pero bueno, os podéis imaginar que Kevin Costner empieza a sentir cosas y empieza como a tener una lucha interna entre lo que le gustaría hacer y lo que sus sentimientos le dejan hacer. Pues hay un momento en el que se fuga para intentar proteger a alguien, ¿vale? Que muy bien, que dices, ¡buah! Está empezando a sentir, empieza a hacer algo por ética y tal. El problema es que cuando está huyendo para salvar a esta persona, hace que dos coches de policía choquen, estallen en llamas, los policías de dentro mueren calcinados, ¿sabes? O sea, que es como que ya son policías, pero daños, son personas. Daños, ¿vale?, colaterales. Sí, pero es eso que dices, a ver, me estás intentando empatizar con este hombre, pero no empatizo, sigue siendo un pedazo de un cacho de carne, ¿sabes?, que se sigue cargando a la gente sin ningún tipo de miramiento. Y la sensación que me da es que el director no sabe hacernos partícipes de esa historia, hacernos sentir que realmente ese hombre pueda haber pagado por su pasado o que haya hecho algún tipo de, ¿sabes? No lo consigue. O sea, realmente no. Y no me querrás no decir lo justificas. Que entendiste mal la película, que todo era, que lo que sentía era que crecía algo en su interior, que era un calentón, y que por eso le daba todo igual y matar policías y lo que hubiera para llegar a su destino, que era una moza. No, estás simplificando mucho. No, bueno, no mucho. Estás simplificando veces, un poquitín, oye, más. A veces una explicación un poquitín sencilla, más que la película. No, más fácil el tema es que no hay por dónde cogerlo. Y de hecho, el final es de feria. Es de feria. Traca. Es de traca, ¿no? El final es que no cuaja por ningún lado. A mí lo que me pasó con esta película, la estaba viendo y no podía evitar recordar una película que hablamos ya aquí en su día, que además no tiene nada que ver, pero ya veréis que sí. Hablamos de una película que era Need for Speed. Buah. Que era una película de carreras, que eran unos chavales, sí, que corrían por dinero. Una adaptación de que corrían, videojuego. Sí, que corrían por dinero, pero se pasaban toda la película haciendo chocar coches de civiles. Haciendo el mal. No, claro. No, pero la gente dando vueltas de campana, o sea, cargándose a peña pero a saco. Y se suponía que tú tenías que coger cariño a esa panda de pijos, niñatos, insensibles, ¿sabes? Psicópatas en potencia. Y el tema está en que había un momento incluso en la película en el que había una mujer vestida con harapos que iba con un carrito de bebé, una que iba a cruzar una calle y pasaban por encima del carrito de bebés. Y el protagonista en ese momento tenía una leve sensación de culpa y decía, ¡ah, he estropeado a un niño! Aaron Paul. Y la copilota, que era la Imogen Potts, le decía, no, hombre, no, que era, estaba yendo de latas. Decía, yendo de bueno, ja, ja, ja, y se reía. Pues casi atropellamos a la vieja, ja, ja, ja, y se ríen. Y decías, pero ¿qué me está? Pero es que además se sentía mal, pero no te piensas tú que redujo, que hizo un frenazo y nada, ¿eh? O sea, para adelante y tira que te vas. Y la sensación que te quedaba al acabar la película era, es que me da igual lo que les pase y se los podían haber cargado todos. Es que no sentía ningún tipo de empatía por nada. A ver, y los veías que, ay, pobrecito, que se ha matado mi hermano, tal. No, es que tu hermano hacía las mismas carreras y provocaba los mismos, o sea, caos mí, que tú. A mí en esa película lo único que me causó empatía fue Michael Keaton haciendo el egipcio y grabando sus escenas desde un cuarto que tenía en su casa con una webcam que y no que se lo mandó a la productora. Con nadie. ¿Qué va? ¿Para ni, qué? Ni salió de su casa siquiera. No salió de... Es que increíble, increíble. Vaya. Pero jeta. Es que ahí está el error, que creer que hay que empatizar con las personas. En esa película tú has de empatizar con los coches. Claro, que son los que sufren de verdad. Tú sufres por una rayadica cuando vuelcan, dices... Eso que vale 3 millones. Ay, que no han metido la marcha bien. Exacto. Ya rascado. Hombre, Augusto, no me vas a decir que ahora que el Fast and the Furious, con todas las entregas que hay, no han, se ha salido gente volando pero con es los diferente, coches. Es diferente, porque Fast and the Furious. Gente, vale, mira, reconozco hay amor, que sí. Hay amor. No, pero igualmente en Fast and the Furious, siempre, excepto la primera película, la segunda creo, y la tercera también. Bueno, a partir de la cuarta para adelante, siempre hay un objetivo. Más allá, o detener un gran traficante de droga, o una bomba que va a estallar y va a destruir la ciudad, cosas de estas, ¿sabes? Siempre que hay como, yeah, es como las películas de Marvel, que están destruyendo edificios y dices, bueno, pero están salvando la Tierra, claro, o sea, da igual lo que le pasa a Nueva York. Hulk arando, ¿sabes?, los edificios. Exacto. Así a zarpazos. Dice, sí, que... ha muerto millones, pero ha salvado a trillones. Esto es muy Doctor Maligno. ¿Por qué ha salvado trillones cuando podría salvar billones? Bueno, claro, pues eso. Es que esto es como si me dices que Dragon Ball no tienes que tener en consideración todos los que morían en los combates. Si tú lo que querías ver es las hostias finas que se pegaban, el resto te daba igual. Que tendría que salir, en estas películas te lo aseguro, tendría que salir un contador abajo a la derecha, como en Hot Shots cuando emulaban cuántos mataban, pues abajo a la derecha el cuántos van muriendo. El body count. Porque, por ejemplo, en Batman... Perdón, en Superman, Hombre de Acero, luego recreado en el principio de Batman vs. Superman. Que era una de las mejores cosas, una de las únicas cosas salvables de la película. Que era como, era como Dragon Ball. Es que tendría que haber un contador, porque es que alucinaría, porque cada edificio que cae, 10.000 más. Pero se puede hacer con más o con menos gracia. En esta película está hecho con poca gracia, porque además lo ves... interactuando, ¿sabes? Directamente con lo que está pasando y que podrías evitar. O sea, no es que esté circulando un coche policía, se le cruza un coche y choque y dices, ah, ha chocado a él con otro que pasaba. No. O sea, tú lo ves que el tío empuja, lo tira para la farola, para que... ¿sabes? O sea, cuando ves que se carga, se lo carga con las manos, ¿sabes? Que dices, no es un error. O sea, chico, no es un error y lo estás pasando bien. Que ha puesto, o sea, que ha puesto codo. Que... En fin, sí, sí, sí. Ha puesto, metido el peso ha metido ahí, el codo, sí, se lo ha visto. Exacto. No sé, yo es una película que veo que es para mí es fallida. El director no ha sabido encararlo bien. De hecho, lo que he dicho, no empatizas y tampoco entras en el juego de la película. Además, es algo que ya sabemos que no es nada nuevo. O sea, ha ido reciclando. Y así como... Sí, pelis de implantes de memoria. La de Hidden recicla muchas cosas, pero uh-huh. A mí el resultado final me parece guay, ¿sabes? En esta, en ningún momento he acabado de disfrutar. A ver, sí que es verdad que tiene alguna escena que está bien, pero incluso es que las escenas de acción están mal rodadas. Muchos cortes, escenas muy con muchos tembleque. Que no le veo yo aquí demasiado que sacarle esta peli. Hombre, pero es que fuera de bromas, yo creo que yo precisamente no la vi, porque cuando vi quién era el protagonista... Y las hipnosis, cuando te dicen... Esos son prejuicios. Estás haciendo de Jordi ahora. Y él no está hoy aquí. Claro, tú no tienes prejuicios. Me ha entrado su espíritu. Porque, claro, cuando tú lees una hipnosis donde pones, sí, un criminal, sin sentimientos, y te pone entre corchetes Kevin Costner, hay algo en esa frase que no te cuadra. Dices, esto es un error de tipografía. Porque ahora mismo en el reparto está Tommy Lee Jones, que no cal que le hagas ningún maquillaje. Sí, pero Tommy Lee Jones está también bastante desaprovechado. Hace un papel de científico y tal, la verdad que no da mucho de sí. Gal Gadot hace de madre, pero tampoco sale demasiado. Y hay algún protagonista de los otros que tendríamos que tiene el síndrome de desaparición prematura, como comentamos alguna vez, sí. Que pusimos algún ejemplo de Ases Calientes. Nombres mediáticos. ¿Cuál era la película esa que decimos del Steven Seagal que palmaba al principio de todo? No me acuerdo de una... Pero ya está dicho la semana pasada, sí, no te preocupes. ¿Fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. Es que como tenemos estas divergencias espaciotemporales, vale, pues, parece que ha pasado menos. Sí, bueno, fue una realidad alternativa. Bueno, pues esta entraría dentro de este género de actores que parece que van a dar mucho de sí y dan poquito. Vamos, que nos la recomiendas para o no verla o verla para ver quién muere. O dejar de verla, en a su ver, defecto. No es un mal visionado al 100%, pero hay cosas mejores en las que invertir el tiempo. Bueno, no diría que es un... O sea, no es un desaprovechamiento total, pero a mí me ha decepcionado porque pensaba que con el señor Gary Oldman y con Tommy Lee Jones pues quizás iba a haber algo mejor. A ver, yo ya sabía que Jordi Mollà pues tampoco da lo que da de sí. El pobrecito además hace el papel que hace siempre de malo, ¿vale? Y Gal Gadot, pues bueno, está curioso que hace de madre, de familia. Además, la chiquilla está bastante crecida, o sea, que hace de madre... Que cuadra por los... De MILF. Sí, de Wonder Woman MILF, ¿no? Sí. Que es que una MILF, si no es madre, no es MILF. O sea, si es no, que claro. La propia definición lo dice. Y si no va pero con bueno, escudo... En cualquier caso, yo creo que ya tenemos suficiente ya está, con ¿no? criminal. Simplemente decir que, al menos en mi página de consulta de estrenos, está previsto que venga, no sé si es mala noticia, a pantallas españolas el 2 de septiembre, o sea que ya anunciaremos en estrenos. ¿Me ha avanzado? Sí, nos avanzamos siempre. Saltamos en el tiempo para adelante, para atrás, para un lado, para otro, pero para no descojonciar demasiado las líneas espaciotemporales, creo que ha llegado el momento del programa de hablar de esa serie llamada Jessica Jones, que teníamos pendiente desde hacía mucho tiempo, que hemos, digamos, aprovechado uno de estos programas de verano, agosto 2016, para... darle unos minutos, porque es una serie que, a pesar de que puede generar controversias en cuanto a opiniones y en cuanto a efectividad como serie, hay que tenerla en cuenta, aunque sea en el ámbito de la cronología y del espacio, digamos, cinemático de Marvel, ya sea en televisión o en cine... Y si os parece... Porque tiene mucho que dar todavía, porque claro, ahora se nos viene encima es, una buena. Y como es un área, una zona de creatividad en expansión, pues vamos a hablar de ella antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengamos Jessica Jones temporada 2, que la habrá, ¿vale? Decir que esta serie, que viene del universo Marvel, que Jessica Jones es un personaje... De los tebeos Marvel del siglo XXI, es un personaje relativamente reciente, de principios del 2000, del 2001 o por ahí, y tras esta serie, como las demás de Marvel en televisión está Netflix, tenemos 13 capítulos en esta temporada 1, y decir que, a modo así de sinopsis rápida, que Jessica Jones pues es una detective privado que opera en Hell's Kitchen, casualmente el mismo barrio, la misma zona de Nueva York donde opera Daredevil y otros tantos. Y esta mujer pues cuenta con habilidades sobrehumanas, pero que ella tampoco tiene claro si cómo debe usarlas estas habilidades, si se las debe usar a su beneficio, si las debe usar para el bien común de los humanos, o solo usarlas para ciertas comodidades personales. La cuestión es que Jessica Jones es también esclava de su pasado. Cuando empieza la serie, el capítulo 1 de la temporada, digamos que empezamos en un punto medio de la historia de Jessica Jones, ¿no? Empezamos a conocer de ella cuando, digamos, la película ya ha empezado hace un poco de tiempo, unos cuantos años. Entonces, conforme va avanzando la serie, nos vamos enterando con retazos, con detalles de aquí y allá, qué es lo que le ha ocurrido a Jessica Jones en el pasado antes de empezar la propia serie en televisión, ¿no? Y decir que por su tipo de trabajo, pues, y en su transcurrir, en su discurrir por las calles y por los callejones nocturnos de Hell's Kitchen, pues acabará encontrando más personajes del universo Marvel, algunos con habilidades especiales, otros no, y además se volverá a encontrar pues con ese pasado que le va a volver como un boomerang tirado con mala hostia y le va a impactar pues en toda la jeta, ¿no? Y además que es un poco la esencia del argumento de esta primera temporada de Jessica Jones. Yo me gustaría hacer un análisis de la serie un poco a tres bandas, ya que los tres hemos picoteado de la serie, unos la hemos acabado, otros no, pero yo empezaría diciendo a nivel como valoración general y un poco para que luego vosotros vayáis metiendo cuchara, que a mí Jessica Jones me parece hasta ahora la apuesta más adulta de todas las que ha hecho Marvel, tanto para cine como para televisión, y que esto no quiere decir que sea la más aburrida, sino que se atreve a ir más allá en el concepto, en el análisis de lo que significa tener habilidades especiales por encima de el resto de los mortales, ¿no? El hecho de ser un héroe o, en su defecto, un antihéroe, porque si no eres un héroe, quizás ya eres la némesis del héroe por no usar ese extra que no tienes respecto a los demás, ¿no? No sé, en todos esos conceptos la serie da bastantes vueltas y no voy a decir que sea una temporada perfecta, porque, de hecho, si algo yo le achaco a esta temporada 1 de Jessica Jones es que tiene demasiados capítulos. Con 10 capítulos se podría haber contado perfectamente casi lo mismo que con los 13 que tiene, pero la sensación general es que compro la serie, con sus pros y sus contras, pero principalmente porque yo personalmente empatizo con la condición de la propia Jessica, ¿no? Que en ese halo de antiheroísmo que tiene, y ese usar sus un poco habilidades especiales, pues como las hace Lobezno, ¿no? Para ponerse menos taja que otros con la misma cantidad de alcohol, por ejemplo, ¿no? Por decir un pequeño detalle, cuando en ese primer capítulo se va a hacer una excursión fotográfica nocturna para captar a un adúltero y se llena el termo, en vez de café para resistir en la azotea, pues de la botella de bourbon ahí bien hasta arriba. No sé, contadme vosotros. Yo es que me pasa un poco al revés que a ti. O sea, yo también compro la serie, pero por ejemplo lo que más detesto de la serie y menos me gusta es precisamente Jessica Jones. Fundamentalmente por un par de cosas. Una es que la actriz, que por un lado la tengo tan memorizada de su papel de junkie de Breaking Bad, el de la señorita Kristen Ritter, que me cuesta despegarme de aquella imagen. Y luego por el otro, de la fisonomía y de la manera de actuar que tiene, en la que, o sea, compro la historia del personaje y todo, como tú decías, lo que la envuelve, ese aire punk que además con sentimientos encontrados, con sus poderes, con el tipo de vida que lleva. El problema es que siempre que veo a la actriz barra el personaje, me da la sensación que es una pija o una señorita finolis intentando interpretar una punk con esos problemas. Y eso me saca mal. Y en cambio de la serie, para contrarrestar eso, a mí lo que me la vende totalmente es... Pero es que tampoco, tú me parecía una pija ni nada en Breaking Bad. Era una yonki bastante destruida y además tenía bastante mala baba y tenía... O sea... A ver, Breaking Bad, Bryan Cranston, cualquiera que actúe a su lado puede aparecer bueno. O sea, está Aaron Paul y se lleva Emmys por estar al lado del señor Bryan Cranston. Luego lo ves en For Speed y claro, te vas corriendo. Exacto, tú lo ves en otras películas y dices, aquí falla, que falla. A mí el hecho de que esté este actor y que afecte a los demás me parece algo bastante poco, ¿cómo diríamos? Poco real, pero hay que reconocer que lo de Aaron Paul es... No, es innegable. Perdona. Es que no puedo decir nada. Te puedo decir unos cuantos de la serie que si no tuvieran ese compañero no hubieran tenido ni la mitad de repercusión como su partenier en la serie, la señorita Anna Gunn, que no es que haga un mal papel, pero se lleva también un Emmy, si no dos, no lo recuerdo ahora, porque tiene ese coprotagonismo con Bryan Cranston que estaba que se salía. Pero bueno, volviendo un poco al hilo, tengo esa sensación con ella, entonces lo que pasa es que la serie para mí tiene unos elementos que hacen que siga teniendo un muy buen recuerdo y una alta valoración. Para mí, por encima de todo, está el personaje, el enemigo barra némesis de Jessica Jones, que es el señor o el personaje Kilgrave, interpretado por David Tennant. Sí, el británico David Tennant. Más conocido o muy conocido por ser el décimo Doctor Who de la serie. Que has visto seguramente. Bueno, estabas viendo las series de Antena 3. Espera, que no quede grabado. Doctor Who me da asco. Lo editamos luego. Sí, madre sí. mía, Omega Man se estará tirando de los pelos. Quiero, cuando critiquéis, por favor, usar mi nombre. O sea, Dubrock dijo, Doctor Who le da asco. Pero fuera de ese... Fuera de ese Doctor Who, es buen actor. Sí. Y para mí, tanto el personaje como su actuación y el personaje, tanto lo que aporta a la serie, tanto el personaje de Jessica Jones, y en ese toque adulto que tiene de que también le da o hace un análisis de lo que también repercute ser como es dicho personaje, para mí es lo que contrarresta esa sensación que me da Jessica Jones. Claro. Luego por el medio metes pues a Luke Cage, que es otro personaje de Marvel que tendrá serie propia y que aquí está encajado bastante bien, pero que aporta y hace que esos 13 capítulos que podrían sean ser 10, sean más llevaderos. Y que si no estuvieran, podrían ser 8. Sí, o 6. O 6. Y luego tenemos unos cuantos personajes o historias complementarias, como la compañera de piso o amiga de Jessica Jones. Sí, que es como la hermanastra al final, sí, ¿no? Porque la madre la adoptó. Sí, bueno, quizás estamos hablando ya un poco de terreno spoiler. Sí, igualmente, además, no queda muy claro, pero bueno, el personaje que hace... Cosas del pasado. Exacto. Rachel Taylor, que es Trish, junto también el papel de no recuerdo el actor que hace de policía y que también tiene sus matices dentro de la historia, lo que le sucede y sus repercusiones en futuro, pues hacen ese toque de la serie adulta, que creo que también se nota más adulta al no tener tanta acción, y que para cerrar mi mini review, en lo que le echo más de menos es, por un lado, que ya que tiene que ver con el entorno de Daredevil en cuanto a ubicación y línea temporal, se hace una o ninguna mención a dicho entorno. Muy poquitas. Cosa que, por ejemplo, DC en su mundo televisivo con Arrow, Flash y compañía, tanto hacia la serie futura que harán conjunta y demás, se nota mucho más que tienen por la mano lo de unir series. Y luego está el hecho de que sale también, para mí, la que es Trinity de Matrix, la señorita Carrie Ann Moss, que aunque hace un papelón... está bastante bien. Porque hace de abogada tiburón... bastante... Sí, una tía ahí con pocos escrúpulos. Exacto. Para moverse por el mundo de los juzgados y... A mí me cuesta verla despachos fuera de su personaje de Matrix, y siempre que la veo en una serie o película me saca de pero personaje. Aquí cuela, ¿eh? La ves con la mirada, esa, ojos azules ahí fríos como el hielo, y a mí me cuela, ¿eh? Aparte, aquí me gusta. Hay que decir que Carrie Ann Moss también, digamos, aparte de que es, al menos bajo mi... parecer, digamos, de consumidor de temas audiovisuales, el nombre a priori más conocido del reparto de Jessica Jones por encima de la propia Jessica Jones, y que además aquí este papel de abogada tiene un componente, digamos, de apertura sexual en la serie, porque Carrie Ann Moss es una abogada abiertamente lesbiana en la serie, no lo oculta. Además tiene sus escenas tiene sus rollos, tiene su conflicto con una pareja que tiene, y luego me refiero a que es una cosa como muy, muy abierta, muy a los ojos de todo el mundo, y eso es una de las cosas que digamos que también se puede un poco destacar de la serie, de estos personajes secundarios. Y luego también, para mi gusto, lo que abre Jessica Jones es por fin la puerta de la sexualidad de las personas con habilidades especiales. Me o sea, refiero que también, también fornician. Me temo que sí. De hecho, incide de una forma muy natural en este asunto, lo cual me parece mucho mejor todavía, porque, digamos, en Marvel teníamos el grifo cerrado de la sexualidad de la gente con superpoderes. Y aquí, por fin, en un producto de personajes Marvel, se echa un kiki, se folla. Los personajes de Jessica Jones echan polvos en la serie, ¿vale? Que no hay escenas explícitas con, digamos, profusión de desnudos o lo que sea, pero tenemos las consecuencias de que dos personas con habilidades especiales, sobre todo mucha fuerza, pues empiecen a follar. Y la cosa es que, claro, cuando se ponen a follar, pues como son un poco así como más fuertes que los demás, pues acaban rompiendo el armario, tirando la cama también abajo. Te digo una cosa, también te digo una cosa. Afuera, yo no sé vosotros, pero yo cuando fui, yo no me pongo a follar por las paredes y subiéndome por los armarios, también te lo digo. Bueno, ¿eh? Yo, o sea, has de estar un poco, has de estar un poco el primer polvo apretado, ¿eh? El primer polvo que sale en la serie, o sea, a los dos golpes de riñón, la cama se va al suelo. O sea, no te hablo de hacer peripecias, sino de una cosa muy natural. Vale, vale. Pero yo ahí hago dos apuntes. Uno, que dentro de que también de riñón. De que también me parece genial esa introducción a un hombre, mundo. Yo pensaba que eran eunucos los superhéroes de Marvel. Pero también te digo que en Marvel yo también le veo lógica que no hayan mostrado según qué cosas, pero por una cosa, porque las parejas que hay en el universo Marvel están muy descompensadas, porque tenemos al señor Thor con la diosa Natalie Portman, que de un golpe de cintura la revienta o la parte en dos, y el resto de personajes que son pareja como se puede intuir. Pero la gente cuando se quiere busca la forma correcta de tocarse, no hace falta que esté descompensado con cariño. El asunto, no, y luego está que dentro de lo que a mí no me cuadra de Jessica Jones, la viuda negra y la masa, como se le escape, porque la viuda negra no tiene superpoderes, la masa será con Capitán América, pero Capitán América Capitán América es, sí te oye, Jordi. Es suavecico. O sea, es un tío que tiene, oye, que ha vivido en los años, en una era, en una época donde bailaban agarraico y sin tocarse dejando, mucho. Dejando cuatro dedos. Claro, entonces en la cama también deja cuatro dedos. No da ahí golpes de cadera o de otras cosas. En fin. Por último, lo que decía, que eso es lo último que no me cuadra a mí de Kristen Ritter como Jessica Jones. Sí. Que, como tú dices, son superhéroes. Otra de las cosas que me aporta dicha actriz es que su forma física me da fragilidad. O sea, no me da un toque al verla de que, aparte de que me hace poco creíble que tenga superpoderes de fuerza sobre todo, es que, sí, por ejemplo, cuando está en la cama dándole ahí con alguno, dices, pues que se va a romper igual que la cama, porque es que la ves poca cosa. Eso porque no has hecho artes marciales. Un cuerpo pequeño no tiene por qué ser débil. Exacto. Yo iba a decir de la serie, porque aún no he dicho nada. Por favor. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jumen, que la serie se podía haber acortado. Yo, de hecho, yo soy el que no la ha terminado. Me quedan 4 o 5 capítulos. Que por lo que me habéis dicho son los. Que te quedan lo mejor. Eso creo que lo hemos dicho fuera de micro o en otro plano de la existencia. En otro universo, en otro plano. Pero realmente, o sea, el pack que forman los últimos 4 capítulos, del 10 al 13, o sea, la serie pega un acelerón ahí, un subidón potente. Además es increíble, porque a mí es una serie que los primeros capítulos me costó engancharme, o sea, si continué era porque era de Marvel y era la primera serie así más adulta, pero me costaba de esto, y el tramo final, tanto por la historia como va yendo, como el antagonista y demás, coge un nivel. Todo sube de nivel. Te quedas con una sensación de decir, quiero más de este estilo. Bueno, claro. Pues eso, pues yo de momento lo que he visto es una serie que es lenta, podrían haber recortado bastante. Hay alguna subtrama que a mí me sobra, está como de relleno, pero es que se nota que tienen que rellenar 13 capítulos. Y lo que sí que estoy de acuerdo es que es una serie que es bastante adulta. A ver, tenemos Daredevil, que ya de por sí ha sido un paso más allá. Sí, que no Daredevil deja de tenemos ser una también serie que los golpes duelen y la violencia es explícita, y cuando se ve unos chinos ciegos que están trabajando para que no vean dónde están situados y no puedan dar ningún dato de sus superiores. Sí, y no puedan esquilmar un poco la bolsa de droga. Exacto, o sea que vemos ya detalles que son truculentos, ¿vale? Tenemos a un señor Wilson Fisk repartiendo bien y fuerte y haciendo alguna escabechina importante. O sea que es una serie que es más mal rollera y la violencia es muy muy explícita. De hecho, se pasa a la mitad de la serie el Daredevil en el sofá recuperándose de las hostias, ¿vale? Aquí, así es. Aquí no sería una violencia tan física, sino que tenemos una violencia más psicológica. Claro. Digamos, sin entrar en detalles, que Kilgrave deja bastantes secuelas en sus víctimas. Sí, porque aparte secuelas psicológicas. La habilidad de Kilgrave tiene que ver con ciertas habilidades mentales. Por eso. Y entonces vemos unas situaciones de gente que tiene que rehacer su vida después de un encuentro con Kilgrave y vemos lo difícil que puede ser, lo duro que puede ser. De hecho, no, ya me estoy pasando. Se me calienta la boca. Se me calienta la boca. Bueno, lo que quiero decir, otra cosa buena de la serie es que precisamente como la mayor parte de la gente no conocemos a Jessica Jones, cuando se nos muestra el origen, porque se nos muestra, se nos muestra todo lo que le pasó antes, te pilla de nuevo. No es eso como Batman que dices, bueno, ahora es cuando tengo que se carguen a sus padres. No, aquí te pilla de nuevo y es como le que le da frescura y de verdad te pilla pues de imprevisto, y vas descubriendo a medida que va avanzando la serie todo lo que aconteció. No sé, son cosas que me atraen de la serie. Y como detallito así, un detallito friki, que los títulos de crédito de Jessica Jones están producidos por la misma gente que han creado los títulos de crédito de Stranger Things. De ahí la sintonía tan enganchina o... Sí, tan absorbente. Pegadiza. ¿No? Pegadiza. Vaya catalanismo, el enganchina. Ni que fuera... del Hospitalet. Claro, ni que fuera un sticker. Exacto. No, yo lo único que, a tu comentario, lo único que al final me deja una sensación de futuro, aunque ya sepamos que va a haber una segunda temporada y que creo que Home... Sí, y que está encadenada con más, producciones de Marvel televisivas. Sí. Ese, precisamente ese aspecto, que igual que hacemos mención antes que en DC han sabido de momento unir muy bien sus mundos en cuanto a personajes, crossovers y finalizaciones, me da un poco de miedo la continuación de Jessica Jones, precisamente por el final de la serie, que te planteas cómo será una segunda temporada y por Ajá. dónde seguirá ese tono y con qué personajes. Y dos, sobre todo para el futuro unión de todo el mundo Marvel televisivo, empezando por Daredevil, el Luke Cage... Sí, que viene en breve. Que vienen de Hierro. Y que vienen un tono. Y el futuro Hombre de Hierro. Puño de Hierro. Puño de Hierro. Iron Fist. Que vendrá con un tono que es... casi 100% acción. Artes marciales, exacto. Sí. ¿Cómo lo conjugarán o lo complementarán con esta Jessica Jones, que es más de análisis retroinspectivo? Bueno, todo se trata un poco de equilibrarlo. Al final, yo creo que lo que sí que está consiguiendo Marvel en la tele es, digamos, rentabilizar su armario de personajes no tan de primera línea, porque esto está demostrando que con un poco de voluntad y de trabajo y de sacarle partido a un material que ya está escrito tienes oportunidad de crear algo muy interesante. Entonces, incluso con Puño de Hierro, ¿sabes? Que es que dices, yo no me hubiese planteado nunca que tuviese una serie propia. Sí, pero bueno, que nos gustará. Pero si tú, digamos, analizas un poco el planteamiento de Marvel a la hora de coger, pues, como centro de operaciones Hell's Kitchen, que es esa parte de Harlem al norte de Manhattan, que siempre, pues, desde las épocas setenteras en adelante siempre ha sido un sitio conflictivo y que ahora no creo que sea así. Supongo que aquí se está un poco jugando a la imagen clásica que todo el mundo tiene en la memoria de Hell's Kitchen, pero que sí que es verdad que en esos cómics tanto de Puño de Hierro, de Daredevil o del propio Luke Cage de Power Man, pues siempre eran muchos argumentos que eran de ambientación callejera o barrio bajera. Y me refiero que eso está siendo conseguido por la gente de Marvel en la tele. Y aparte, pues yo creo que con esa futura serie de Defenders, de los Defensores, que va a agrupar a todas estas líneas convergentes de Jessica Jones, de Daredevil, de Luke Cage y de Iron Fist, y sus personajes secundarios, porque no dudo que se vayan a incorporar pues Electra, las Electras, Punisher, los sí, Wilson sí. Fisk, los Punishers y todos esos van a acabar convergiendo ahí. Eso va a ser una explosión de color, de sabor y de todo. Va a ser la fiesta del barrio de Gracia, pero en Hell's Kitchen y con y sin las calles adornadas más que de sangre, ¿no? No, pero la verdad es que para mí es lo que, simplificando mucho, la diferencia primordial entre Marvel y DC en su mundo televisivo y cinemático. Marvel tiene muy claro, de momento, que para cine usa sus grandes estrellas y sus series están basadas más en ese tipo de personaje secundario, que además es más mundano, porque aunque tengan poderes, sus historias incluso de cómics se han centrado más en historias casi de barrio, más que de gran escala. Uh-huh. Y DC tiene sus dos grandes ases, que son Batman y Superman, y todo su elenco de secundarios no son tan callejeros, porque muchos siguen siendo, en teoría, personajes a gran escala o con grandes enemigos. O son dioses, o son seres cósmicos, pero no han conseguido destacar, y es la gran diferencia a la hora de afrontar los dos mundos que están haciendo ambas productoras editoriales de cómic. Bueno, pues nos acaba el tiempo. Ya sabéis que sin audiencia siempre se queda con material en el tintero, pero hacemos lo que podemos. Podríamos haber hablado un poquito más de Jessica Jones, haber hablado igual un poquito más de Claire Temple, de Rosario Dawson, del personaje de Luke Cage. Es verdad que también sale Rosario Dawson. Pero bueno, la cuestión es que se os tiene que quedar la idea un poco, digamos, global de que es una serie que se debe visitar al menos para crearte tu propia opinión y que quizás, al menos para mi gusto, no ha sido bien tratada por la crítica ahí fuera, aunque no sea una serie perfecta en su temporada 1. Luego iremos viendo. Está ya preparada o anunciada la temporada 2 para 2017, sin fecha hasta ahora, pero antes tiene que venir Luke Cage y quizás luego se cruce con Iron Fist y luego ya veremos si llega todo a los Defenders. Y no nos vamos sin recordaros que no sabemos qué pasará la semana que viene, porque independientemente de la línea temporal que sigamos después de que apaguemos la grabación de este Sin Audiencia número 699, la semana que viene toca programa 700. Podría estallar un meteorito y que no tocara un programa, pero sería causas mayores ajenas al programa. Claro. Y lo lamentaríamos mucho. Bueno, pero en un principio habrá programa 700, ¿no? Habrá programa 700, aunque sea un programa normal. Vale. Eso es lo que no sabemos, ya, lo que no tenemos seguro. Será normal, anormal o subnormal. Es que ha coincidido que tocaba con el verano por delante y estas cosas cuestan en verano. Eso no son excusas, pero bueno, que sepáis que la semana que viene pues volvemos a llegar a una centena más de Sin Audiencia. Y como yo sé que una hora y media de programa es mucho y que puede ser que algún Sin Audiencero le haya patinado un poco la memoria y esto, recuerdo que hay un botoncito en iBooks precioso con un dedito levantado que hace mucho más efecto que un like en Facebook, porque lo que nos ayuda es posicionarnos en el buscador y eso nos ayudará a llegar a más gente. Así que si os ha molado el programa, no dudéis, le dais al botoncito. Si nos escucháis por iTunes o nos escucháis por la web, pues tampoco estaría mal que os registrarais y le dieseis un like, simplemente por caridad, porque no ganamos dinero con esto. Es la, like, única, caridad, es la única manera que se nos puede agradecer el trabajo que cometemos. Y bueno, yo diría que ya está todo dicho. Bueno, David tiene algo ahí. Sí, yo despedirme. Estaré encantado de haber participado en este 699 de doble grabación, simple emisión, pero que al principio no creo que no nos hemos saludado en esta segunda toma. Y nada, que siempre me tendréis y nos vemos la próxima vez que coincidamos. Por supuesto, agradecidísimo de que hayas venido, David, en esta edición y en todas las anteriores. Y si os apetece más Sin Audiencia, pues la semana que viene de más nuevo, mejor. Ya veremos a ver, porque los programas de centenas a veces se nos va un poco la olla, a veces no, a veces sí. Vete tú a saber, la cuestión es que esto llega a su fin, nos marchamos con un tema de esa película de Elvis con Nixon, que no tiene ningún tema de Elvis, pero que tiene temazos como este de Sam & Dave, que se llama Hold On, I'm Coming, un tema del año 66, que es un pepinazo y que te hace mover el culete en la butaca del cine cuando suena. Hasta la semana que viene. Varga Morgulis. Motherfuckers.